Pablo Aquini. Voy a ser el Paganini. Venga pa' acá mi amiguini, vamos a tomar traguini. Y tranquilini, dígale a la meserini que nos sirva ligerini, que le voy a dar propini. Si usted quiere ni tomarse una ginebrini o pida una cervecini, y a mí que me den whiskini, que yo tenguini, bastantine, dinerini. No cierren la cantinini, que voy a amanecerini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy nini, el Paganini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy nini, el Paganini. Oiga, hermanini, ¿cómo le pareció el platanini? Es que si no pasa nini, entonces ahí tiene la bolini y se lo lleva para la laerini. Llame a aquella morenini, esta que está tan buenini, que venga y se siente aquí ni. Y écheme lini, 20 nini al pianinini, dígale a la meserini que traiga más licorini. Que sabrosini, que va a estar la parrandini, yo estoy muy amañadini porque hay muy buena platini. Y mañanini calma al mosto el guayabini, con caldini de gallini y yo seré el Paganini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy nini, el Paganini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy nini, el Paganini. Ay, nini, me tienes enfermini, morenini, así buenini, sabrosonini. Soy nini, el Paganini. Cantinerini, sirva traguini.